Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 3. La secta del perro. Walter Malva, ¿has aprovechado todas y cada una de las partículas de vida que se te otorgaron al nacer? Sí, maestra, las aproveché. ¿Estás dispuesto a reírte de la muerte como lo has hecho de la vida? Sí, maestra, estoy dispuesto. ¿Estás preparado para caminar por el túnel luminoso hacia el más allá? Lo estoy, maestra. Querido compañero Walter, ahora yo te digo que hagas lo que tengas que hacer. Lánzate y sé libre. Aquí yace Walter Malva. Asumió su paso inútil por el mundo, saboreó su imperfección y se regodeó en ella. Probablemente en el otro lado tampoco se lavará las manos antes de comer y a nadie le importará. Que su espíritu deambule por el mundo de los muertos y que no descanse jamás. ¡Suéltate, Walter! ¡Desata la cuerda y sube! ¡Ahora me toca a mí! ¡No! ¡Aún no! Me has hecho un epitafio muy corto. Considero que ha sido breve, pero directo, atrevido, enjundioso y definitivamente indiscreto. Quiero ir a algo más explicativo, más desarrollado. Sí, Walter, pero primero me lanzo yo y luego te hago un funeral completo, si quieres. De acuerdo. Tu padre está ladrando, cariño. Ya lo oigo, Christopher. Se comporta como un perro. Si se comporta como un perro es porque debe sentirse así. Papá es una persona muy transparente. ¿Transparencia? Menos mal, yo pensé que tendría demencia senil. Debo de ser un extravagante. Papá, ¿cómo es que ahora ladras? Estoy recuperando mi capacidad de jugar con la vida. Los instintos. Haber perdido nuestra casa y vivir bajo este puente me han hecho recuperar mis viejos sentidos de perro rastreador. Así que es tu nuevo karma de perro el que te da esta libertad para corretear medio desnudo y orinar en cualquier lado con tanta paz. Dulce felicidad y vida tranquila la del perro. Siempre al sol, siempre despreocupado. ¡Rápido! Un pato se acerca. No hagas ruido, papá. Christopher, ¿qué? Ayúdame con el pato. A la de tres saltamos. Una, dos, tres. Casi. Adiós, pato, a la naranja para la cena. Así no se hacen las cosas, familia. No, no y no. Septiembre, Malva. ¿Has aprovechado todas y cada una de las partículas de vida que se te otorgaron al nacer? Sí, maestro, las aproveché. ¿Estás dispuesta a reírte de la muerte como lo has hecho de la vida? Sí, maestro, estoy dispuesta. ¿Estás preparada para caminar por el túnel luminoso hacia el más allá? Lo estoy, maestro. Querida compañera Septiembre, ahora yo te digo que hagas lo que tengas que hacer. Lánzate y sé libre. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para despedir a nuestra querida hermana Septiembre. Antes de dejarnos, Septiembre nos obsequió con un maravilloso ejemplo de libertad. ¿Qué clase de juego macabro es este? Ser seguido por venid todos aquí ahora mismo, Walter y Septiembre. No estoy dispuesta a seguir tolerando que mis hijos jueguen a hacer puenting, a imaginar que mueren y a escribirse epitafios. Tampoco a que mi suegro de 90 años ladre, ni a que mi mujer cace patos para la cena. Estoy preocupado, muy, muy preocupado por vosotros y el futuro, familia. ¿No crees que tienes una pasmosa facilidad para sacar las cosas de quicio, Christopher? ¿Es natural que alguien quiera tener la felicidad estúpida de los perros y que quiera vivir debajo de un puente? ¡Wow! No lo has entendido. ¿Qué no he entendido? No es que queramos vivir debajo de un puente, es que se nos quemó la casa y vivimos debajo de un puente. Christopher, es mucho más sencillo mi planteamiento que el tuyo. Esto no es natural, Mortimer. No lo veo natural. ¿Y qué es lo natural? Que cogieseis el periódico y que me ayudaseis a buscar un nuevo hogar para los Malva. Eso es natural. ¿Qué más? Que estuvieseis preocupados. Que os disgustara esta situación. que sufrierais. ¿Es eso lo natural, Christopher? Sí. ¿Sufrir como tú lo haces? Sí. Querido, yo estoy feliz por haber salvado del incendio una cosilla de aquí, otra de allá, por cambiar de aires. Pero tú... ¡Cuánta frivolidad la tuya, Eterna! Tu padre quemó la casa. Vivimos debajo de un puente y solo pensáis en labrar, en cazar, en pescar. Básicamente nos guiamos por el hambre y el resto de nuestros instintos primarios, Christopher. La bandeja de filetes de pechuga de pato en el Carrefour cuesta 5,87 euros, querida. Va precintada, con sello de garantía y lleva fecha de caducidad. No sé por qué tenéis que hacerle asco solo porque vivamos debajo de un puente. No te voy a negar que en otros momentos de mi vida me haya apetecido vivir como una señorona. Pero no ahora, marido. Ahora me apetece vivir al fresco. ¿Al fresco? Sí. Desnuda. Desprotegida. Descivilizada. ¿Y dónde está vuestro sentido de la propiedad? Ay, sabes perfectamente que los de nuestra especie no conseguimos jamás desarrollar fuertes avenencias por casi nada. ¿Sois incapaces de sentir apego por nada? ¿De amar un libro que se os regaló? ¿Un sofá que heredasteis de los abuelos? ¿Un olor que os recuerda a alguien? Eterna, no puedo más. Te dije que no te casaras con él. Trabajar para vivir, ahorrar para tener, guardar para encontrar. ¿A dónde queda todo eso? Es sencillamente monótono. ¿Por qué te empeñas en quitarle sal a la vida? ¡Quiero azúcar! Es incorregible, 20 años así. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Quiero azúcar! ¡Oh! ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? ¡Quiero un huevo frito! ¡Estás loco! ¿Te quieres levantar del suelo, Christopher? ¡No! ¿Es que acaso soy el único miembro de esta familia a quien le está prohibido hacer disparates? No, Christopher, pero eres el único que los hace por desesperación. ¡Quiero un huevo frito y lo quiero ya! Un rato más, familia. Hola, niños. ¿Ya está papá pidiendo huevos fritos? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Dónde está mi sofá? ¡Que me sirvan un huevo frito ya! ¿Papá? ¿Te animas a lanzarte puente abajo y a escuchar tu epitafio mientras te balanceas como un péndulo? ¿Seguro que eso te relaja? ¡Mi huevo frito! ¡Quiero un huevo! ¡Té! ¡Té! ¿Qué? Perdonen mi intrusión. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué mira? ¿Le gustan los espectáculos? ¿La carnaza? Me siento inevitablemente atraída hacia ellos. Pero si es una tele. Efectivamente. He observado que todos ustedes tienen una conducta bastante poco habitual. ¿Forman parte de alguna secta? ¿Secta? Sí, ya sabe. Comunidad con actividades estrafalarias y objetivos destructivos de esos que suelen gustar a cualquiera. Si así fuera, habrá usted notado que el señor que está tirado en el suelo pidiendo un huevo frito pertenecería a una secta distinta a la nuestra. ¡Quiero un huevo frito! Por tanto, tendríamos dos sectas. La del huevo frito y otra encabezada por el viejo ese que nada. La secta del perro. Me gusta. Sintetiza y resuelve con rapidez y facilidad. ¿Se parece a mí? ¿Nos quiere llevar a un programa de esos para que montemos un espectáculo raro para todo el país? No, ya no ejerzo. Soy una tele que ya no trabaja como tele. ¿Y de qué ejerce? Vivo para mí misma bajo este puente. ¡Una tele vagabunda! ¡Oh! ¡Una tele sin salón! ¡Una tele por sí misma! ¡Adopción! ¡Adopción! ¡Adopción! ¡Adopción! ¡Adopción! ¡Basta! Adoptamos a la tele.